Ya sé que estás en un lío y que todo es hastío, sombrío, vacío y el frío te parte. Vine para ayudarte y le traje un masaje a tu alma, un vendaje a tu orgullo, un arrullo que aquiete tu alto voltaje. Aquí estoy para apaciguarte y tratar de que mi voz y mi presencia te impulsen. La paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces. Calma, Vladimir. Son cosas que pasan. Respira bien hondo y mantén la calma. Calma, Vladimir, no pierdas el tino. Para razonar hay que estar tranquilo. Es feo, créeme que te creo. Ese olor a nada, el deseo en cero. Y sentís que es un placebo lo que ves y oís por ahí. Decís que nadie te quiere asistir, que nadie te puede entender, que es fácil hablar con cordura sin estar en tu piel. Vine para darle a tu espíritu un mensaje que lo relaje y lo tranquilice. Uno es dueño de lo que calla, pero esclavo de lo que dice. Calma, Vladimir, son cosas que pasan. Respira bien hondo y mantén la calma. Calma, Vladimir, no pierdas el tino. Para razonar hay que estar tranquilo. Para de correr, no dramatices. Pone tu infierno en el freezer para que tu ira exorcice. Tan solo eso quise, pero no me dejas. Me estás poniendo nervioso, me estás haciendo enojar. No entendiste nada lo que te quise explicar. La serenidad es lo único para aceptar lo que ya no puede cambiarse. Y si se pierde en el camino, habrá que gritar para salvarse. Son cosas que pasan. Respira bien hondo y mantén la calma. Calma, Vladimir, no pierdas el tiro.